96.1 Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Vuelvo a estar contento y muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Estoy fuerte, estoy fuertísimo. Estoy renovado con un pantalón nuevo, regalado por los Reyes Magos que llegaron tarde a casa. Una remerita celeste con un estampado violeta y ojotas, que es algo que no me puedo sacar porque estamos en verano. Sin embargo, en la calle pareciera que se ha terminado el verano y con ellos las vacaciones. Está un poquito flojo esto. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la República Derramada y bienvenidos entonces a la... Sí, porque llovió mucho, la República Derramada. A la Copa de Moreno, la República Derramada de la Copa de Moreno. Bienvenidos a la Copa de Moreno. ¿Así? Sí. Bienvenidos a la República de Moreno, están escuchando la Copa Derramada. Ustedes estaban ahí sintonizando música y decían, ¿qué pasa que no hay programa? Ahora empieza el programa. Quizás no querían. Mi nombre es Johnny W, presento a mi derecha, a mi diestra, enfrente mío, a Michelle Torino, que está embelesado con las palabras que le estoy diciendo. Sí, inentendible también, difícil de explicar lo que dice Johnny, pero sabemos que lo dice con el corazón y que cada uno de ustedes le ha llegado de la misma manera que me ha llegado a mí y a miles y miles de oyentes de Radio Escucha, que noche a noche, de 21 a 23, los jueves, a partir del jueves pasado de febrero, que no recuerdo la fecha, la Copa Derramada se renueva, es la Copa 2011. Mi nombre es Michelle Torino y esta noche me vistió la saladita. Tengo una bermuda que cuando pesaba 50 kilos, más o menos, que me lleva 6 talles con el cinturón bien apretado, que me hace como si fuera plinzada. Una remera negra que me regaló mi hermana, que siempre me regala la misma remera negra en el con rombos, que es con rombo de mango, porque la saca más barata. Tengo unas zapatillas topper negras que las estoy usando para todo tipo de actividades, para trabajar, para estudiar, para caminar y para cuando llueve y cuando hay sol. Así que el agradecimiento eterno a todos. Pero qué largo, ¿qué? Subimos un poquito de música, así entramos en contacto con la gente. Bailemos en la calle, bailando en la calle. Este agradecimiento eterno a toda la gente que tiene la operación técnica del señor Mariano Thompson, y al cual le damos la bienvenida a el movilero del señor Gustavo NG, asesor de imagen Pete Menagen, que rima Pete Menagen. Pete, sí. Imagen sería. Y el jefe de asesores de o así imagen, se hace llamar, que vamos a decir, no es que no se llame así, sino que así se hace llamar, y el asesor general de todos los coach que nos rodean y nos están mejorando día a día, semana a semana, minuto a minuto, hora a hora. Segundo, milímetro, segundo. Milímetro, segundo, centímetro, segundo. Centímetro, es el Poroto Escudero. Sí. La edición de los highlights, que hoy no he llegado a traerlos, es a cargo de Magic Fair. Y nuestro productor estrella, que está acá escuchando, mirándonos atentamente a ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, y convirtiendo este programa en un éxito rotundo, el señor Ailto. Déjame que le diga, Mahul, Haddad, allá vamos, Mahul. ¡Haddad! ¡Allá vamos! Porque hoy escuché un grito del Egipto. Viste que los egiptos gritan todo como ¡Ajum! ¡Ajam! ¡Ajum! ¡Ajum! Bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Israel, Israel! Bien, voy a tener que presentar de nuevo al señor productor, que está con nosotros mirando, segundo a segundo, lo que hacemos mal. El señor Ayrto. Buenas noches, Ayrto. Buenas noches, meu. ¿Cómo va, Hoy, noche, che. ¿Vos estamos? ¿Vos estás bien? Buenas noches. Buenas noches, Ayrton. Buenas noches. ¿Cómo me veo hoy, Ayrton? Bom. Muy bom. Ah, ¿vos estás feliz? ¿El negro o el blanco? El bom. Preto. Preto. Como todo productor, tiene dos celulares en la mano. Tres. Y uno en el bolsillo, otro en una faja. El tercero es de trampa. Y además está vestido con un traje blanco hermoso, nuevito, reluciente. Zapatos blancos. Lo que sí, hay que sacarle la etiqueta cuando estrenamos traje, ¿no? Sí. Aparte... Déjame que te ayude. Ayrton, Ayrton, la pregunta es la siguiente: ¿cómo venimos del jueves pasado? Porque en realidad sé que mucha gente ha estado llamando a la radio y queríamos saber cómo fue, qué repercusión tuvimos. La gente fala que la Copa va a ser un suceso. La Copa va a ser un suceso, dice Johnny. Te traduzco porque por ahí te veo un poco distraído con el idioma. ¿Cómo fala vos? ¿Un éxito? ¿Un éxito? Un éxito. Sí. La Copa va a ser un éxito. Un éxito. ¿Cuáles son las cosas que más recuerda que le dijeron la gente? Después, o a lo mejor pedir que me hable un poquito más en castellano, porque yo quedo afuera de la conversación, sí, sí. Así como miles de oyentes. ¿Qué cosa dijo que la gente recuerde más? A vos no, a vos te estaba entendiendo. Hablando en para parte. Mí. A él. Sí, está bom. A gente, ¿no? ¿Gente? Gente. A gente dice, si necesita que, ayuda, a gente dice que la Copa va a ser un éxito. Dice que la Copa va a ser un éxito. Bien, yo así también lo pienso. Sí, porque nosotros éramos los que nos cruzábamos con él y nosotros nos íbamos disfrazando y te íbamos diciendo como cosas buenas sobre él. Un señor Gibigote, sí. ¿Bigote dice? Sí, Gibigote. Un señor Gibigote. Gibigote. De yo, bellos para él. ¿Le mandó besos? No, bellos. Bellos del bigote. No, besos. Bellos del bigote. Bellos. Se sacaba los bellos y los tiraba. Fue así. De esa, de ella, bellos para esa cara. Así. Para esa cara. Era medio menino. Era medio menino. Era una medio menino, medio carolo. Uno carolo. Para vos, un gran abrazo. Sí. A ver, a mea, ma, a mea. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, que tenemos preparado muchísimas cosas, nuevas secciones, como ya hemos inaugurado la semana pasada, para quienes nos escuchan por primera vez en el año o por primera vez en general, hemos empezado el jueves pasado y este es nuestro segundo programa de esta segunda temporada, segundo intento. Muchas palabras. Segundo sombra. No, porque es todo lo mismo, que hay un sinónimo para sí, segundo, sí, sí. No. Claro. Y déjame decirte que lo que me pasó en la semana entre programa y programa, entre el programa pasado y este programa, esperando que haya un rotundo éxito o gente que me abrace, me salude en la puerta de casa, y al parecer la casa se me reveló. ¿La casa? La casa. ¿Tu casa? Mi casa se me reveló. Se te vino en contra tu casa. Se me vino en contra la casa. Y ahora entiendo a aquellos que hablan de Gran Hermano cuando dicen como un objeto, la casa se me reveló, la casa está en contra mío, porque mi casa se me reveló. Como un objeto no, como un sujeto. Sí, como un sujeto, tenés razón. Como un sujeto, como una persona, una dama en este caso. Se me empezó a revelar con cosas más chiquitas, primero. Sí. Se apagaron las lamparitas, pensé que estaban apagadas. Da señales, la casa da señales cuando la cosa no está bien. Y uno agarra y empieza a decir... No hay presencia. No hay presencia, la construyó. No es que como una casa vieja que uno entra y por ahí pasó un accidente o algo en ese cuarto, y ese cuarto, por ejemplo, no sé, se te apaga, se te prende la luz, se te apaga, se te prende la luz. La excusa del marido es decir, no, hay espíritu, negra, ¿qué? Hijo de puta, cambié la lámpara que hace 2 meses que ya tienen... En este caso, las lamparitas fueron las primeras que dijeron, ¿y qué te basta. Dijo? ¿Y qué te dijeron, dijo, hijo de puta? No, las lamparitas dijeron, basta, me apago. Sí. Y en conjunto, pero no todas, porque si no hubiese sido un apagón y hubiese llamado de Edenor, no me hubiese preocupado porque sea la casa, sino que se apagaron así como gradualmente. Sí, gradualmente, primero la de adelante y la de atrás, después una del medio. ¿Se te apagaban cuando era durante el día y no volvían a prender? Yo no tengo tantas lamparitas de recambio, no sé, ustedes si acumulan lamparitas, yo no tengo. No. En realidad uno por ahí ni siquiera tiene esa constancia de ir a la farmacia y comprar cosas que uno habitualmente va a usar, menos tiene la constancia de ir a la ferretería y comprar... Yo, por ejemplo, una cinta aisladora la compro cuando ya tiro y me sale el papel del culo de atrás. Sí. O sea, ya... No es que tengo una de repuesto por las dudas. Bueno, tengo una puerta, te pregunto, tengo una puerta que no me cierra. ¿También? Sí, tengo una puerta que no me cierra. Mejor. Cuando voy a ver, me voy a lavar las manos para arreglar la puerta, porque yo soy un tipo muy pulcro. Sí. Cuando me lavo las manos, goteaba la canilla y además se empezaba a llenar la bacha de agua, como que no filtraba bien. Con una pequeña gota. Sí. Y además, bajo la lluvia, adentro de casa. ¿Cómo? Bajo la lluvia, adentro de casa. ¿Vos estando dentro de tu casa te cae agua? Me empezó a caer agua. Te voy a decir una cosa, es zonal eso. Y veo el sol. Es zonal. A mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Es zonal. Se ve que hay un movimiento de tierra o algo que está sacando los techos del lugar porque se llueven los techos. Y estoy hablando de un techo nuevo yo. Y se mueve a tierra. Sí. ¿Por qué se movió tu techo? Y porque el techo está apoyado sobre paredes que están apoyadas sobre la tierra. Ah. Le hace como un flan rabán arriba, te lo afloja. Lo que sí te quiero decir es que sí. me di cuenta... Por ahí a vos también se te reveló la casa como a mí. No. Por el programa, no, porque la casa escucha el programa. Sí, porque ya que la casa es un individuo, también cuando uno pone en la casa, tiene ruido. Por ejemplo, yo muchas veces estando en el cuarto que no escucha a nadie, me pongo medio costadito para tirar un sordo. Y siento como que las paredes... Es que tiemblan, la, no, las como paredes diciendo, no oyen. Pará. ¿Eh? Eso es mentira, las paredes no oyen. Las paredes son... Las paredes oyen porque del comedor no, me dicen asqueroso. Es la casa. Sí. Es la casa la que oye. Es la casa. Sí. ¿La casa tiene vida? La casa tiene mucho más que vida. Sí. Igual te la casa se me está muriendo. La casa te iba a decir, por ahí te voy a dar un poco el diagnóstico, que no sé si será el acertado. Creo que le falta mantenimiento. ¿Vos decís? Porque son todos síntomas de falta de mantenimiento. Se te queman la lamparita, la puerta no te cierra, se te tapan las cañerías. Eso es del uso. ¿Pero tiene que venir todo junto? Es que pasa en un momento. Hoy, es como cuando mirá, vos, por ejemplo, te engripás. Vos me ves así con bermudas y ojotas. Sí. Pensás que es por... Tocame las piernas y las tengo mojadas todavía. Salgo de bañarme y salgo y había más agua fuera del baño que donde yo me estaba bañando. Qué boludo. Y se tapó la bañadera y salí nadando. Sí. Y aparte, uno cuando va al baño no piensa que se le va a inundar el baño. Entonces deja toda la ropa en el piso. En el piso. Claro, mierda. Sí. Igual te voy a decir una cosa. El papel muchas higiénico. Veces... no se puede usar mal, el papel higiénico que se moja no se puede usar mal. No lo puede despegar. Lo dejé secando. No lo puede despegar. Lo único que te voy a decir es una cosa. Soy un convencido que cuando uno se pone a arreglar algo viejo y le empieza a meter mano, lo termina destroncando. O sea, le empiezan a aparecer otras cosas. Es como, por ejemplo, una camioneta que vos agarrás y le decís, bueno, le voy a hacer un cambio de bujía, qué sé yo. Le cambié la bujía, se te joden los pistones. Le arreglé los pistones, ya la bomba... Y así, es sin parar. A uno mismo le pasa eso también, ¿no? Y al cuerpo humano le pasa eso. En un minuto vamos a seguir hablando de esto y de muchas cosas más. Tenemos el libro de quejas hoy. Tenemos un montón de cosas para qué quejarnos. Usted quéjese al 15-6154-0359 o llamanos al 466-6559. Qué bien que lo dije, o manden mail, hagan lo que quieran. Siendo las 21:15, vamos a dar comienzo al primer tema de la noche. Empezamos con un músico que dentro de pocas horas se le cumple un aniversario de no estar. ¿El cumpleaños? No, el cumpleaños de su no estar, o sea, el cumpleaños de su cumple muerte sería. Yo no creo en la muerte. Celebramiento, celebración. Celebraremos, celebremos todo que se murió Papo. No, no celebremos, lo recordamos con aquella música que lo hizo vibrar. Y si el whisky no lo mató, ¿qué habrá sido, no? Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Amigos me contaron que ayer la vieron pasar. Del brazo con otro hombre casi me pongo a llorar. Calidad. sonando en los estudios de FM Moreno 90.1 del dial, Norberto, el carpo napolitano. Cuando, y ahora lo tengo que apagar, cuando escucho el carpo napolitano me acuerdo de un viejo compañero nuestro de la radio que es el enano Enrique, al cual si está escuchando o alguien sabe de él, le mando un abrazo enorme, porque él tenía siempre entre sus rodillas un tema de Papo. Un termo. No, un tema de Papo para escuchar. Hoy lo vi, le mando saludos yo también, y déjame que también le mande saludos, que tengo algunos oyentes enfermos, que se recuperen pronto y que ya vamos a estar ahí para romperle el alto. Eso es un... se entiende. Qué cosa, que son algunas muertes, ¿no? No al oyente. Que el sábado... Sí. Son muertes divertidas, no, son... entre comillas, y quisiera que me entiendan bien, porque este sábado se hace una celebración de... del fallecimiento. Sí, se hace una juntada y se juntan muchísimos motoqueros, y el año pasado superaron las expectativas y cortaron Luján. En Luján va a ser este sábado. Va a ser el doble de gente, dice, en el predio este año. Sí, en el predio municipal, y esta vez está un poquito mejor organizado. Sí. Van a tocar bandas de todas partes del país, sí, y eso sí es algo lindo para ir a ver. No sé, invitamos, yo voy a estar haciendo. Van a estar entregando entradas gratis desde las 9 hasta las 2 de la tarde. ¿En dónde? En el predio municipal de Luján. Bueno, y así, otra cosa que también quiere... que están entregando, Johnny, que escuché que con la entrada te dan un casco para que cuando empiecen los botellazos haya menos heridos que el año pasado, porque dice que el año pasado hubo mucho con objeto cortante. Sí. Es linda palabra, objeto cortante. Bueno, ¿sabes que te estabas hablando sobre las alegrías de las muertes o esa cosa que en realidad nos genera tristeza? Sí, la casa Sandro que se me está muriendo. Sandro es un tipo que genera tristeza, por ejemplo. Sí, Sandro, vos ves que te aparece en Canal 13 Viasati hablando de Sandro. ¡Oh! Tengo noticias de Viasati. Fue padre. Fue papá. Padre, y lo vi llorar, boludo. Ayer lo vi llorar a Viasati, te lo juro. Aparte que está con con una pibita, es este... una actriz, Carolina Fal. Carolina Fal. Tengo noticias de Viasati. Para después, sí, la dejamos. Entre tantas cosas que bueno, tenemos. Bueno, pero déjame que te diga esto. Sí. Esa cosa que vos decís que hay muertes que generan como alegría y el recuerdo es con la alegría. Hay otra que generan tristeza. Sandro fue un tipo que fue en vida, un tipo que generó mucha alegría y sin embargo generó tristeza. Vos decís, ¿cómo se murió este tipo? Cada vez que lo pasan decís, no sé, ¿cómo te moriste, Roberto, la puta? Estás sentado en el comedor y decís, oh, ¿cómo se murió este Sandro? En cambio hay otros tipos que generan alegría, no que se hayan muerto, sino que los recordás con una sonrisa. Otra de las personas que trabaja con nosotros en la producción, que trabaja acá, Javier, está acompañándonos. ¿Y qué muerte te parece triste o qué muerte te parece alegre? Así, ¿no? Perdón, recién llegado, así aterrizando. No sé, no te podría decir por ahí qué muerte me parece triste o alegre, sino que me parece que hay personas que cuando ya no están, está bueno recordarlas festejando. O sea, no hay otra manera por ahí de recordar a Papo. Bueno, a Papo sí. Festejando, a Papo sí. Ponele. Sí. No sé, a Víctor Suero, ¿qué haces? ¿Un apagón? ¿Con Víctor? Claro. No. Linda idea. No, te compré un cuarzo. Gran idea. Comprate un cuarzo y camina hasta el cuarzo para, sí, recordar a Víctor. Caminemos todo hasta el cuarzo. Pongamos un cuarzo de 500, poner en el pasto y vas caminando como a la luz. Se me juntan tantos bichos en el... Claro. Por igual por eso Víctor Suero, bueno, cuando se moría, siempre se moría... Porque yo no entiendo, cuando uno se muere, por ejemplo, y usa anteojo, se va a la eternidad, ¿no? ¿No necesita los anteojos? ¿O allá tiene que seguir siendo como acá? O sea, no ve. Son muletillas. Sí, pero ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe si en realidad, por ejemplo, el que es Rengo llega al cielo, porque era bueno, era un Rengo bueno, supongamos, llega al cielo y corre, qué anda difícil, bien. ¿Eh? O sea, uno se recompone hacia arriba, no sí sufre más. Mirá, habla... Yo agarro y digo, yo quiero seguir, quiero que esa mano no la quiero tener. Y te dice, no, pero acá toma la mano porque te espera un tipo en la puerta y te da todo lo que te falta, qué sé yo, ponele. Es como ir a Warnes. Como si fuera el Warnes, pero del, claro, cielo. Entre cosas y cosas, tengo acá una agenda que me está enseñando a cuidarme. Me regalaron, sí, una agenda que, al parecer, dice no estrés, sí, en la puerta, así que debe ser para que yo no me estrese. Y abajo de cada cosa que yo anoto, aparece una frase. Pero perdóname, ¿vos anotás arriba, ¿qué?, de la frase que vos elegís? No, no, yo anoto por los días y de repente, sí, cuando termino de anotar me doy cuenta que abajo hay una frase, es más, está en brasilero, así que después la puede, y está en castellano también. La hidratación del cuerpo es muy importante para el bienestar. Una boludez. Por eso beba principalmente mucha agua fresca para eliminar las toxinas. Se equivocó de programa. Yo el 7 de enero, por ejemplo, sí, leí esto y el 7 de enero me acordé de tomar agua. El señor Villavicencio. El sí, pero al otro día me olvidé, porque al otro día decía llorar y ir. Ambas cosas hacen muy bien y lo importante es no reprimir los sentimientos. Ríase mucho, sincera y espontáneamente. Para mí lo escribió. Llore bastante. ¿Sí? Y ríase. Si usted es esquizofrénico, hace todo junto. Sí. Y bueno. Y no necesita un libro para que se lo diga. Sí. Igualmente me parece que es un libro que lo escribió una modelo. Porque son frases medias de modelo. O Naroski. ¿Eh? O Naroski. Sí, uno es, o sea, esta es una frase, creo. A ver, deme otra. Deme otra. Piensa en respirar. Sí. Ve que es de modelo. Son frases de modelo. O sea, como que son profundas, pero en realidad no sirven para nada. Bueno, hay un montón más. Vamos al libro de quejas, la sección que tenemos preparada para hoy, 24 de febrero del 2011. 25 de febrero se cumple el aniversario de la muerte del señor Norberto Capo Napolitano. Y él se quejaba de mucho. Así que usted, quéjese, por favor. Sabemos que hay muchas cosas que están mal y que quejarse no sirve de nada. Pero como hay tantas cosas que no sirven y quejarse es gratis, la Copa Derramada pone al servicio de sus oyentes el Libro de Quejas. ¿Para qué resolver las cosas si quejándonos ya nos sentimos mejor? Libro de Quejas. Todos los jueves, un nuevo caso para hacer catarsis. Manda tu mensaje al 15-6154-0359. Libro de Quejas. Saca de adentro lo que te hace mal y zafá del bobazo. Y así como decía nuestro amable locutor que nos ha introducido en el tema, hoy el libro de quejas se trata de... Te vas a quedar ahí estático, me voy a empezar a quejar. No, tenía cuatro opciones, te iba a preguntar cuál te gustaba más. En vivo me vas a preguntar. Sí. ¿Por qué no nos juntamos? Pero no lo vi antes. ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Eh? Yo tengo una opción. A ver, tira una. Tengo también mensajes... De oyentes de libro de queja que no lo pudimos leer el jueves pasado. Está muy bien. ¿Eh? Se puede quejar la gente también de que no le leyeron los mensajes. Que se me está quejando. Esta sección es de queja, así que no hay que facilitar las cosas. Hoy me quiero quejar de mí. ¿De vos? Sí. ¿De vos? De vos mismo. Sí, de mí. Porque Quéjate. Me agarró el agua en el centro, me agarró un chaparrón como corresponde, uno sin paraguas. Fui y compré un paraguas de esos que venden en la calle. No llegaste a Moreno. No llegué a la esquina. Y no tiene garantía, aparte. No llegué a la esquina. Pará, no sabía. ¿Tenés un traje Armani? ¿Tenés un traje Armani? ¿Para cuándo? No. Puesto. No, ¿tenés zapato de carpincho? Sí. ¿Tenés una carpeta con hojas que importante. Se pierde? ¿Tenés un contrato de locación? ¡Mojate, querido! ¡Mojate! No. ¿Qué tenés que hacer con paraguas? ¡Mojate! ¿Dónde está ese espíritu de la gente que antes llovía y salía a caminar por la lluvia? ¿Dónde está? Yo ayer salí a caminar por la lluvia. Murieron todos de pulmonía. No, porque siempre caen piedra, eso es lo que pasa. Murieron golpeados. Todo con conmoción cerebral. Con lo lindo que está el clima para caminar bajo la lluvia, porque no hace tanto calor, y la gente se queja porque llueve. Cuando no llueve, porque no llueve. Por eso, quejarse es gratis. Igual yo me iba a quejar de eso. ¿Sabés que me voy a quejar? De que, así como de alguna forma ya vamos perdiendo la identidad, el país ya no es el mismo, ya no son los barrios lo mismo. También estamos perdiendo las estaciones. Entonces dejémonos de joder con la expectativa de que febrero va a ser verano. Llueve cada tres días, boludo. Sacan Paso del Rey en cualquier momento. Llueve cada tres días. Terminemos, no existe más el verano. Ah. El verano. Estoy ansioso esperando el otoño. Porque el otoño es más parejo. En marzo vale menos. Los alquileres. ¿Y el invierno? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque es muy parecido al verano. No, me gusta. Es muy parecido al verano el invierno. ¿El invierno? Sí, es muy ¿Y te parecido. Gusta el invierno? Sí, porque vivo mucho tiempo ahora en invierno. Porque yo me voy a quejar de la gente que elige un clima para vivir. Si sabés que tenés que transitar durante el año cuatro climas. Pero es el que porque tiene este guita. País tenemos los cuatro climas. Teníamos. No hay otros países. Teníamos. Tenemos. Teníamos. Entonces me voy a quejar con los que nos sacaron los cuatro climas, carajo. El Amazonas, que ahora cuando me encuentro en el brasilero voy a discutir con el brasilero de eso. Y no me importa que me echen. Sí, y me voy a quejar de los oportunistas que usan el clima, el calor, para vender llores a mayor precio, o en invierno los pullovers a mayor precio. O te rematan en verano un pullover. Yo en verano no puedo pensar en un pullover. No se me ocurre. Es como la comida. Pensar. O se aprovechan del chaparrón para invocarte un paraguas. Un paraguas. El tipo tiene un paraguas en la casa porque... No, pero no tiene un paraguas. Tiene un fierro con cuatro puntas porque la tela no te dura nada, la de esos paraguas. Llegás a tu casa con el fierro con las cuatro puntas nada más. A tu casa, yo no llegué a la esquina. A la esquina no podés llegar. Igual te voy a decir una cosa. Todos esos oportunistas que, como dicen ustedes, que aprovechan el momento para hacer su veranito, que ya no existe más el veranito, así que esa frase no va más. Sí. No va más. Es veranito, el veranito es con agua. No. El verano es con agua. El veranito de San Juan no existe más. El verano es con agua. El verano de San Juan no existe más, sacátelo de la cabeza. Lo que te quiero decir. Miércoles. ¿Qué espera, que quiero, nieve en verano? Lo que te, sí. Estoy deseoso de ver nieve en febrero. Quiero ver los lobos marinos en febrero y la gente corriendo. Y anda a Canadá. ¿Para qué carajo corre la gente de la playa cuando llueve si está todo mojado del mar? ¿Me explicás? Sí, es. Es como este que se compró un paraguas y venía en ojota, llore y desnudo. Lo que pasa es que. ¿Para qué corre la gente en la playa si total se mojó en el mar? Pero porque ¿qué te agarra es el agua rayo. Diferente? ¿Eh? Los rayos. Pero eso ahora pasó. Mojado. Eso ahora pasó. Nos están asustando, ¿sabes para qué? Nos quieren sacar todo. Nos quieren sacar el asado. Nos quieren sacar la diversión. ¿Quién nos quiere sacar? Decí nombre. Decí nombre, mierda. No sé, soy cagón. ¿Por qué vos te quejás y no decís nada? No sé, soy gonca. No lo sé. No lo sé, pero tengo, pero sé las caras. El establishment. No sé. Clarín nos quiere sacar. Estamos en la clarineta total. También. Sí. Que al final te dice. No, me llamó Barón y me dijo que iba a Clarín. Que no va a pasar el clima. El clima. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces nosotros hacemos cosas porque dicen que eran así. Viste que hay una propaganda del tampón que dice, ¿quién te dijo a vos? Me dijo, termina diciéndole el portero que el tampón no se puede usar todos los días. Esto es lo mismo. Hay alguien que agarró y dijo, no te podés afeitar después de comer porque se te corta la digestión. Yo probé mil veces de afeitarme después de comer y nunca me pasó nada. A lo sumo una colitis, pero nunca una cosa de médico. Me quejé bien quejado. Quisiera quejarme un poco del gremio docente. ¿Seguimos con este tema? Sí. ¿Inicia el tema? Sí, después vamos a seguir un poquito más y seguro que vamos a dar tela para cortar. Acá tengo un par de docentes que ya me están extorsionando. Sí. Ya no quieren que hable, pero me quejo de los docentes que se acuerdan de hacer paro una semana antes que empiecen las clases. Pero y te amenaza que no empiecen las clases. Pará. Y hay una ley... Lo hacen todos los gremios en el momento... No, buscan su veranito. Es verdad. El de los micros. ¿Cuándo te para el de los micros? En este caso te voy a hablar... El de los micros te para el 31 de diciembre a las 11:30, porque saben que te rompe el culo. No te quejes por encima de mi queja, déjame quejarme mí. No, pero porque pará. Vos te quejás, te montás en mi queja. No, es la misma queja pero duplicada. O sea, estoy cansado que se cuelguen de mis tetas. De mis quejas. No, igual, ¿sabés qué? Yo estoy no tan cansado del si querés te lo digo en el próximo bloque, pero sí. Te tiro el título. No estoy cansado de los docentes, sino... de quienes somos rehenes de las negociaciones que de ambas partes, desde los gremios y desde quien le tiene que dar respuesta. Estoy cansado de ser rehén de esa situación. Sí. Yo también comparto con vos y comparto. Entonces estoy cansado de todos los oportunistas que en el momento que más uno lo necesita se acuerdan de reclamar y joderle la vida al prójimo. A esta altura del 2011, siglo XXI, tendremos que encontrar nuevas formas de protestas. Cagarse a palo. Un poquitito mejores, sí. Cagarse a palo. Poner en un ring a los dos mejores versiones o ver cada quién uno caga su... más feo. Y ese es una buena, un buen desafío. Vamos a un poquito de música, tanda. Enseguida nos seguimos quejando y tenemos más. La Copa Derramada. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano de todo. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre,

como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol. Y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada. Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Quejas que nos llaman, nos llegan al 1561-540359. Igual yo tengo mejor contrato, te aviso. Sí, pero ustedes hacen muchas señas, pero no hablan. Sí, está bien, porque vale, el segundo de radio vale, ¿viste? Juegan al don pirulero, ¿no? Sí, estás jugando ahí al don. Che, nos llegan mensajes. ¿A qué número, Johnny W? Al 1561-540359. Hoy queremos mucho mimo, mucho mensaje a quien esté escuchando, así que mímenos porque afuera se acabó el verano. La bañera se desborda, se rompió la tapa del inodoro, los pisos, el candado no cierra, etcétera, etcétera. Felicitaciones. Etcétera. Manda felicitaciones. Una queja, esto puso voz de venta de Te recibimos en el club, te recibimos en el club. Llegan mensajes también que nos lee acá nuestro, ¿cómo sería? Minino, el asistente de producción del productor. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un mensaje de Seiza. Aguante la copa, son geniales, un abrazo. ¿De Seiza? ¡Qué loco! ¿Está preso? De Seiza, Está bajo arresto. De Seiza no, de Seiza. Ah, Seiza es un nombre, gracias, Seiza. No, ¿Seiza qué se llamará? De Seiza, iba a decir. ¿Seiza qué se llamará? Bienvenido a Seiza. Yo conozco una persona que se llama, que le pusieron por la Richeri y le pusieron ministro Pistarín. Che, qué lindo que nos escriba Seiza. Seiza, un abrazo, no sé qué será, hombre o mujer, Seiza. Seiza. ¿Seiza es nombre de mujer? Es de origen celta, nos dice la producción. Oh, ¿Cómo trabaja? Producción, la puta madre. Tenemos Ramponi mensaje de Oscar. Sí. Si es Seiza, Seiza, cagamos. Oscar. Porque, ¿cómo se presenta? ¿Como Seiza? Hoy te tengo que controlar yo a vos. Para un poco. Oscar dice. ¿Qué dice? Quejándose. No, la otra ojera, mi niño, para allá. Dice que se queja de la gente que dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y te pregunta sin esperar que conteste si sí o si no. Claro, porque cuando aparte le dice, eso ya es una pregunta. Ya le hizo la pregunta. Está. Le está preguntando. Te puedo hacer dos preguntas. Es como, como que yo me lo viole y le diga, ¿querés tener relaciones? Ya me lo estoy habitualmente. Sí. Mariana dice que se queja de las ollas, de las manijas, de las ollas que se calientan al fuego. Y porque la tiene que poner en el medio, Mariana. Para mí es un error de Mariana. No hay que poner la manija de la olla al fuego. ¿Te pasa muchas veces que pones la manija como media corrida y justo te da ahí el calor? O que las hornallas están muy juntitas. Sí, y otra cosa que no hay que hacer, Mariana, que por ahí la veo que tiene problema con esto, es dejar una cuchara, por ejemplo, en la olla del puré, cuando ya está casi hecho. Porque cuando la agarraste, yo te digo, un día se me pegó una en el labio con el frito. Otra cosa, ya que estoy una semana hablando con la cuchara. Ya que estamos, si a vos se te está quemando la sartén con un poquito de aceite, no le tires agua. No le tires agua, no le tires te agua. Mata balazo, no te le mata tires balazo, agua. Te lo digo por experiencia, porque la casa se me empezó a revelar a partir de que la lastimé. Ah, eso era lo que tenías en el techo. Sí. Claro, fue como que fue un volcán en erupción. Uy, dijo, ¿cómo sale el fuego? Tremendo, las pestañas las afé de pelo. Bueno, otro mensaje, Vinino. Mariana también dice que se queja del ladrido de los perros chiquitos. El ladrido del perro al pedo. Sí, ¿Por qué vos al perro lo tenés para que ladre cuando está pasando algo? No, y ladra no. Perro, ladra gato, ladra bolsa que pasa. Yo tengo mi perra es tribunera. Por ejemplo, mi perra, vos salís al parque y está tirada boca arriba como si estuviera tomando sol. Te ves salir a la puerta y sale corriendo a correr a la nada. Ladra, por ejemplo, te ladra, viste, no sé, ladra a los pájaros. Y de repente baja una calandra y le pica el culo, le pica el culo, le pica el culo y la saca cagando, ¿viste? La hace quedar para el culo. A que cuando vuelve tu perra te pide comida o te pide no, algo. No, no, me hace juego, me hace juego. Porque me hace son juego. Oportunistas los son perros. Son oportunistas, sí. Tengo un mensaje de... también que ha llegado por mail a lacopa@fmmoreno.com.ar que dice, tenemos que hacer como los brasileros, pelear por la alegría. Eso dice. No, los brasileros, en realidad los brasileros para mí pelean por la favela, ¿no? ¡Qué mentira! ¡Fuerza! ¡Fuerza para la alegría! Mirá cómo grita. El italiano brasileño. Sí, igual a mí, ¿sabés qué? Te digo una cosa. Todavía no entré en pica con él porque en realidad lo respeto. Es mentira lo de la alegría brasileña. O sea, o es mentira o no. Es como la hinchada de Racing. El único brasileño deprimido. Nos tocó el único brasilero deprimido, porque no, está que se cae al piso. Lo que pasa, bro, es que se mimetizan con el tango. El brasilero se mimetiza con la Argentina. Cuando se viene pone acá. Melancólico. Entonces es una mezcla entre un brasilero alegre y un llorón. Porque el brasilero es llorón. Es de zunga y llorón para mí. El brasilero tiene como una cosa así como muy melancólica. Y en la Argentina se le potencia. Le gusta la Argentina al brasilero, ¿no? Tengo no sé si dos mensajes más. A ver, menino. El primero, Víctor dice que se queja de los cepillos de dientes y de las luces de los hoteles alojamiento. ¿De los cepillos de dientes del hotel también? Sí. Sí. Igual es raro uno lavarse los dientes en el hotel, ¿no? Uno no sé si... No creo que uno utilice el cepillo de dientes en el hotel. Me parece que cuando uno llega al albergue transitorio, ¿eh? Es muy chiquito aparte. Y aparte yo no sé si, por ejemplo, antes no lo usaron y lo pusieron en una bolsa. Ponele. Sí. También puede ser eso, ¿no? ¿Se acabaron los mensajes? Sí. Hay un nuevo mensaje de Seiza. Ay, se puso mal. Que dice, se cortó todo. Seiza dice, soy una fémina. Seiza. Sí. ¿Qué dice? Soy una fémina, una pero dama. No ceciosa. ¿Viste? Ah, Seiza dice que no es ceciosa. Un saludo enorme para vos, Cecia. Cecia, va a volver Cesa Cicciolini en cualquier momento, que lo estuvieron reclamando el año pasado y nos enteramos este año. ¿Cómo boicotean a las estrellas? Eso es típico de argentino, ¿viste? Cuando hay un deportista, un tipo que sobresale sobre los demás, enseguida te quieren hundir la cabeza. Así que está... Eso si es, le pasó a Cesa. Si está escuchando a esa persona de doble nombre y doble apellido que no encuentro cómo se llama, sí. Nazaret, le mando un saludo. Nazaret. Emilce, no, igual no, yo cuando escucho los nombres también los relaciono con las edades, ¿no? Es como que hubo épocas donde, por ejemplo, había nombres que eran, se llamaban, por ejemplo, Susana, Gustavo, Susana, sí. Roberto, Alfredo. Después sí. Hubo otras épocas que, por ejemplo, empezaron a aparecer. Tenemos que abrir un tema más, te pregunto. Sí. Tenemos que abrir un tema más. Me dice la producción de que tengo que abrir un abanico posible para que en el próximo bloque, en el caso de que no sepamos de qué carajo hablar, nos acordamos de lo que hablamos antes. Porque cerramos el bloque anterior hablando de los oportunistas. Ya nos tenemos que ir de vuelta y no hablamos de los oportunistas. En el próximo bloque se lo prometemos. ¿Te lo prometemos? Te lo prometo. Prometámoslo así, ¿viste cómo hacen todos los programas? Que lo prometen todo el programa y después nunca hacen nunca nada. Lo hablan y entonces nada. Vamos bien, Johnny. Vamos muy bien. Bien. Vamos al éxito. Estamos al borde del éxito. ¿Cómo vamos, Brazuca, con el tema de este programita? ¿Cómo lo ves? Estamos medio flojos, está caído. ¿Qué? Muy lejos te habla. No es muy lejos te habla. Vení, decínoslo. No tenga miedo, sí, poné el micrófono. No. No, ¿qué? No. Vos se sabe qué está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pero la imagen... La imagen no cambió, la imagen. Usted está caminando de éxito. Sí, y vamos por el éxito. Vamos por el éxito. ¿Usted quiere un éxito? Sí. Bom. ¿Qué tenemos que hacer? Trabaja. En el único lugar que el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Piénsenlo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada. como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no, no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Doble crimen en Ciudad Evita. Policiales. Pareja recibió 8 tiros dentro de su auto. Ajuste de cuenta o drama pasional, se pregunta la policía. Y nosotros nos preguntamos, ¿habrán sido 4 y 4, 5 y 3, 6 y 2 o 7 y 1? Asesino. La roció con alcohol y le prendió fuego. El acusado se defendió diciendo que estaba un poco resfriado y le quiso sacar la congestión, pero no le cerró a las autoridades cómo se quemó el departamento de Tres Ambientes con su mujer atada adentro. Joven fusilado. Tres sujetos se defendieron de una agresión. Dijeron de joven asesinado por 29 balazos. Lo que no pudieron explicar por qué tenía una bolsa en la cabeza, las manos y pies atados a un poste, y el relato de un vecino que escuchó: ¡preparen, apunten, fuego! Por último, una mujer no vidente será condenada a perpetua por matar a su marido infiel de un escopetazo. La descubrieron porque también le pegó un tiro a la heladera, a la cocina, a su cuñada, el perro y el sodero, que tuvo el puto culo de tener la voz parecida al occiso. Bueno, nos vamos. Como dijo el ministro, Mario Aníbal Fernández Bros, ley de seguridad, es una sensación. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Entró en el tiempo. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de gran... El futuro repite el pasado, decía el pelado de Bersuit Vergarabat, y algún que otro brasilero, porque no sabemos si el tema es brasilero o argentino. ¿Cuántas cosas que pasaron? Me parece que te pasaron todas cosas policiales dentro de tu resumen. Estuve mirando mucho esta semana C5N, Crónica, TVED. Ah, viste que Crónica TV la dejan de emitir, ¿no? Sí, sí, aparentemente. ¿Cómo que? Sí, en mi cable, por ejemplo, la sacan del coso. Y es uno de los libros de quejas que tengo para esta noche. Es que no me saquen a Crónica TV del cable porque se va a armar. Sí, sacame si querés Magazine. Si querés, sacame Magazine. Si querés, sacame Canal 13, ¿no? Que no me importa ver Canal 13. ¿Qué hoy no estuve, te importa? Sí, hoy estuve dos horas no mirando importa? Que se les perdió uno de Soñando por Bailar. Uno que está como medio loco, ¿viste? Eso que están bailando en la isla, que quieren entrar a Tinelli. Paremos. ¡Se le perdió en el bosque! Sí. Se le perdió en el bosque y no lo podían encontrar. Tuvo muy poco tiempo. En un ratito te voy a hablar de mi semana de la televisión. Fue mi primer semana de la televisión después de 3 años. Tuve una semana de televisión en 3 años que no tenía televisión, que no veía por las verticales, por las horizontales. ¿Pero vos que tenés televisor esa que tiene tubo? Y ahora me prestaron una televisión y tuve mi primera semana de televisión y en un ratito te lo voy a contar. ¿Qué esperabas ver, por ejemplo? Pero antes, sí. Después te lo voy a contar. Pero no puedo, no puedo esperar. No, ¿te puedo hacer una pregunta? Después te lo voy a contar y después vamos a hablar del oportunismo. Y tengo después una queja. Vamos a hablar de las quejas y después vamos a hacer un montón de cosas. Pero antes, primero, ha llegado con nosotros el maestro presidente de el holding empresarial. Sí. Nicole Old Newman, el señor Poroto Escudero está acá con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, Poroto. Acérquese al micrófono, háblenos. Sea amable consigo mismo. Ya me está mirando. Tal, buenas noches. Lo único que falta es que me digan a mí lo que tengo que hacer. Que tengo que ser amable, que tengo que ser cortés. Paremos con eso. Tiene razón. Muchachos, los veo mejor. El cambio de look, Coco. Muy bien. Hicimos hincapié en el tema de vestimenta. ¿Le parece bien, Poroto, el cambio de vestimenta? Hice corte de pelo. Double U, muy bien. ¿Lo qué? Muy bien, doble U. ¿Doble U? No, doble B. Doble B. Doble U. Yo estoy con los. ¿Por qué? Le hago una pregunta, Poroto, que usted por ahí sabe que está en todos los temas. Sí. Ahora que dijo doble U. ¿Por qué es WBU, Banco Francés? ¿Dónde está la BBU? No. La WBU. No, WBU. BBVA. BBVA. WBA. ¿Por qué el Banco Francés es BBVA? BBVA y en la sigla que aparece es BBUA. Bueno, BB, que... B corta A. No, BBUA. BB, B corta A. UA. BBUA. UA. ¿Por qué es BBU, DB, del Banco Francés? A ver, por otro que sabe todo. Esto es muy simple. Se lo voy a explicar. Sí. Los tipos les gustaba mucho la comedia americana, el primer dueño. Sí. ¿Al dueño del banco? ABC, BCD. ¿Se acuerda de la película? Sí. ¿De qué no? ¿Era con pollo? ¿Había pollo, gallina? Ahí está. Vino, sí. Pero dígame una cosa. El primer capo de su, ¿usted lo asesoró comercialmente? Así como de alguna forma nosotros vamos a llegar a ser que dueños de un banco. No te ponga mal, no me hagas poner mal, no sea boludo. ¿Cuántos años te pensás que tengo yo? ¿Boludo es una palabra de asesor? Sí. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Estamos al aire? No seas tonto. No seas tonto. No seas alcornoque, diga. Me gustó el alcornoque. Me gustó el cambio de look. No se corran. Sí. A vos se te fue un poquito la mano. No, se me fue el pelo. Se te fue un poquito la mano con la cabeza. Tenemos que bajar un poquito. Sí, el hombro. Olor. Olor menos se siente. Sí. Sí. Estuve trabajando muy fuerte. Eso me ocupé yo personalmente. Sí. Siéntanse bien, orgullosos y sean agradecidos alguna vez en su vida. Como siempre. Sí, arrancamos agradeciendo. Primero, le echamos al tanque de agua de acá 20 litros de lavandina porque estaba medio podredumbre el agua. ¿Media? Medio litro de lavandina. No, media no. Que estaba medio podredumbre, medio gusanón. No le pregunte por qué. Encontramos gente bañándose. ¿En el tanque? Gente con patito. Con salvavidas patito. Salvavidas patito metido adentro del tanque. Le hago una pregunta. Ya lo sacamos. Sí. La pata de rana se limpia. Se los tiró a la calle. Ya se limpió. Se limpió la calle también. Sí. Porque hubo gente que cayó mal. Eso es limpieza de tanque, así como dicen. Hicimos limpieza de tanque, sacar gente. 20 litros de lavandina. ¿20? De esas marcas XX. Estás en un tanque. Porque estamos bajando los costos. Que tiene una calavera. Si te dicen que son dos gotitas por litro de agua, en un tanque te entran cuántas. Cuatro personas. 20 litros. Cuatro personas mínimo. En el mío, por ejemplo. En ese momento había cinco personas y una discapacitada. ¿Y cómo entraron con la silla que de ruedas? Estaba trabado en precisamente el con las axilas en el borde, lo tenían, sí, ¿no? Sí. Lo tenían agarrado. Era un tanque, el tanque de acá de la radio, es el tanque ese viejo de medio de material que tiene una tapa con una. No, hay más viejos todavía. Sí, tenían una tapa con un alambre que era como una manija de alambre. Este fibro. O se desenrosca. Este fibro. ¿Y aguanta la silla de ruedas el fibro? No, la silla rara la habían dejado afuera, por suerte. Fue lo primero que tiramos. Por esto, ¿sí? Le puedo preguntar. Tengo los vouchers también. A ver. Tengo los vouchers para que den premio. Sí. ¿Nosotros? Sí, ¿vamos sí. a empezar a dar premio en la radio? Un complejito de cabañas. ¿A dónde? En Merlo. Qué lindo. Pero Merlo tenés San Luis. Que vestido Merlo, zaparrastro. Merlo San Luis. Luis. Merlo, provincia de Buenos Aires, límite con Parque San Martín. Acá. La cinta tiene que ir en llore. No, la cinta echar gratis. Sí, ¿la? La cinta echar, porque todavía está terminando. Es un emprendimiento que está haciendo un muchacho precios. Amigo. Ah, ¿y de alguna forma usted participa? No, yo simplemente le doy una mano a los muchachos. Sí, un chivo. Los muchachos. Es una mano. Y bueno, las techaditas, 50 pesos. 50 pesos por día. Por día hay que llevar garrafa. Claro. Para 5 personas. Garrafa y frazada, porque a la noche te cae el rocío, te parte el medio. No, esa es la que está. Eso tiene todo, ¿eh? Tiene todo. Tiene todo, papel de diario. Bueno, eso nos arma bien el voucher. Papel higiénico ya viene del barato, que no se corta. Sí. ¿Usado? No. ¿Se recicla el papel higiénico? Le hago una pregunta. A mí me parece una asquerosidad, pero no estaría mal, ¿no? Por el problema ¿cuántas veces, no? De la falta de recursos. Sí, ¿cuántas veces uno? Igual siempre lo recomendable es ir dándole vueltitas. Sí, como un pañuelo. Entonces lo gira con cuidado y le queda la otra parte limpia. Y lo lleva uno en el ojal del saco, ¿no? No es conveniente. No es conveniente porque en el caso, por ejemplo, de abrazo con conocido... Te mata el tufo, ¿no? Es preferible una bolsa de poliestileno cerrada. Y adentro transpiras, peor, le digo. Por otro, hasta que puedo hacer la pregunta que tengo atragantado hace un escupa. Ratito. Y escupo la pregunta que quiere decir, qué tenemos que mejorar esta semana. ¿Qué tiene cómo que viene... mojar? ¿Qué tiene que mojar? Ya sabe. Y la chaucha. ¿Cómo viene el trabajo semanal nuestro? ¿Cómo venimos? No, bueno, de una semana a ¿de otra. ¿Dónde venimos? A ver, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Yo le puedo decir una cosa por otro. ¿Cómo ¿dónde quiero... estoy? Está desacatado. ¿Cómo tengo que ser yo? Esto, digo, por ejemplo, que son muchachos resta. Esto que son muchachos resta. Resta. Resta. Resta, yo resta. Lo estoy mirando al brasilero que lo está mirando con una cara de odio, que casi como a Batistuta. Eso odio. Resta. A vos te veo un poquito mejor hoy. Sí. ¿Sabe te por veo qué? Más asentado. Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo desde la semana pasada empecé a tomar un poco los recursos. Ah, ahora sí. No, aparte. Y veo que todas las armas que usted me dejó, todos esos cuadernitos, esos borradores, yo los fui utilizando. Entonces yo le pregunto, en base a ese cuestionario que nos deja por otro, yo definí mi perfil. Y yo le quiero hacer esta pregunta. Yo quiero ser como el bebé Sansón. ¿Qué tengo que ser para ser el bebé Sansón? ¿Quién es ese? Estúpido. ¿Quién es ese? Por otro. Es un estúpido. ¿Quién es el bebé Sansón? No, ¿cómo le va a decir así al asesor? Z95. Ese era el bebé Sansón. Quiero tener una onda así FM Horizonte, una onda así, un momento. Quiero tener así esa onda. O sea, no quiero esta radio así media, así populacha. Bueno, ¿le puede dejar un par de consejos para que después en el próximo bloque sí, él veo, haga lo, FM Horizonte? Pero lo veo que me mira como con cara extrañada. No sé si no me ve para ese papel o no me entiende lo que le estoy diciendo. Bueno, en realidad no lo veo para ese papel y tampoco le entiendo lo que me está diciendo. Pero en realidad... De lo que sí estoy absolutamente seguro, sí, es de que nosotros esto lo vamos a ir pegando un girito. Es lo que yo es lo que yo le estaba diciendo. Es lo que yo le estaba diciendo. Porque primero una FM del tipo que usted me dice, con el bebé santo. Sí. Sansón. El palo santo este. No, bebé Sansón empezó con Ronnie Arias. Hacían un programa en la tele que eran los dos como dos locas. Entonces puto. Sí. ¿Cómo? Puto. Vamos a seguir con nuestra asesoría en general. Vamos cultural. A ir un temita, ya está llegando las 22 horas. Falta una hora para las 23, faltan 2 horas para las 24, faltan 3 horas para la 1 de la mañana, faltan 4 horas para las 2. En un ratito seguimos con la copa derramada. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. A ver, Carl, vamos a llegar ahora con el locutor, ¿sí? Vos se puede prestar atención, vos se quiere llegar a suceso, vos se quiere un éxito. Ah, yo quiero llegar a Canal 13. Vos se quiere llegar a Canal 13. Sí, la otra vez me dijo, ¿vos se puede llegar a Río Globo? ¿A dónde? Río Globo. Sí, a Huracán también me gusta, Huracán me gusta también. Me gusta Huracán, hay equipos que son simpáticos. Yo quiero el éxito, yo quiero el suceso, yo quiero el suceso. Vos se quiere el suceso. Vamos a llegar entonces ahora con Amadeo. Presta atención, Amadeo. Presta atención que Amadeo es o mejor locutor que mejor. Gente. Sí, danos aire cuando quieras. Mejor locutor Amadeo que se llama. Amadeo. Amadeo. Vale, con respeto para él. Siempre. Siempre lo tengo con respeto. Cuando quiera. ¿Vos cómo andas, loco? Está bom. ¿Sí? ¿Estás mejor? Yo no te quiero preguntar, la pancita, por respeto. ¿La pancita? Si vas escuchando tango, estoy mejor. ¿Te cambia la comida? ¿Te cambia la comida? ¿Te acostumbraste a la comida? Sí, no tanto. Sí, pero te gusta igual cuando antes hacía todo como clarita, clarita. En el aire, estamos en el aire, nos dice el señor operador Mariano Thompson. Buenas noches, Mariano Thompson. Sí, qué lindo peinado que tiene. Me gusta que vaya variando semana a semana los peinados, como así nos aconsejó nuestro asesor de imagen. Se ve que el asesor también está trabajando ahí. El Pete Menagen, que nos asesoró a todos. Yo me he cortado el pelo, particularmente me lo corté solito con una tijerita china que guardo como reliquia, no la uso. Nunca las plegables, esas plateadas que se usan, yo tengo tres. Qué bien, porque las compras en el tren. Mercado Libre. ¿Compras en el tren? Sí. Yo tengo la que tiene la punta redonda para que no te lastime. Porque yo me hago depilación. Para que no corte. ¿Eh? Para que no te lastime y no corte. La punta redonda es para que no te clave. Porque cuando uno se hace depilación íntima, que después esto lo quiero consultar con Pete, que el otro día me dijo que si no quería me regalaba el nombre, no le entendí bien. Pero me dice Pete que la tijerita con punta para la depilación íntima es ideal porque no te produce escoriaciones en los testículos. ¿Vos haces depilación íntima con tijera íntima en los testículos? Y sí, después me paso la máquina, me paso una prestobarba, y después la eléctrica. No. La rematás con la eléctrica. Me la encremo porque... Listo, no quiero saber más nada de tus testículos, me la encremo y abajo me dejo como cabello de ángel. Me gusta dejarme abajo cabello de ángel. Porque ahí no llego, porque me da miedo, porque por más que no tenga punta, no podés levantar bien el escroto. No hay tantos peinados. El escroto. No hay tantos peinados en los escrotos. Un asqueroso, ¿eh? Que no hay tantos peinados en los escrotos. Hay peinados. Yo, por ejemplo, tengo yo me puse el botiquín que venía no el quiero medio. Saber, corté. No, los escrotos no se peinan, tiene razón. Pero sí, yo tengo el botiquín que venía con la puerta grande en el medio y el lado de los costados para peinarse a los costados, la oreja y verse atrás. Yo lo tengo al revés. Y de esa forma me puedo peinar los cabellos de ángel, porque a mí me gusta ponerme crema de enjuague en los cabellos. Antes de pasar a la persona que nos acompaña en estos momentos, nos mandan un mensaje que dice: ¿y los nombres de ustedes? ¿De qué época es? ¿Michelle? Se ve que tenía que ver con Seila o con el que vos estabas hablando de Roberto, Susana, cosa que te daba la edad. Michelle. Y dice decir, quiero decir que vuestros nombres, vuestros, ya usan no es de acá, no es de acá, España, no es de acá. Vuestros nombres, nombre de qué época son. Esto para poder sacar vuestras edades, ya que para las voces parecen muy jóvenes. ¿Es así? ¿Es así? Nos pregunta. Sí, es así. No sé si parecemos jóvenes, sí. Pero viste. Yo estoy re nervioso porque el lunes empiezo esa lista celeste. Yo tengo una que sí. Rendir ciencias naturales. Pero en vez de llevar la cantimplora, me llevo un Miguel Torino etiqueta roja que sabe cómo te pegan el valero. Pará, boludo, no me pellizques. Yo tengo cuatro compañeritos que ya están casi probando el Paco. Son mis mejores amigos porque lo veo que son innovadores. Yo era adicto al Paco, pero ya lo dejé. Cambié por Rexina. No, a mí el Paco no me gusta. Yo uso pibe. Porque pibe, ¿sabes cómo se te para la choronga con las pibas? Pibe, sí, coquetería. Porque la piba agarra cuando viene con el jardinerito rosa. ¿Sabes cómo la corro? La meto dentro de los túneles, eso. Porque en el jardín, ¿sabes qué tenemos? Tenemos los caños esos de la vereda, que son túneles. Listo, por favor, el productor. Está lleno de forro. Sáquenos a la gente de acá. Voy por. Sí. Sáquenos a la gente de acá, por favor, porque se mete y nos copan el micrófono. Sí, para con respeto para él, ¿sí? ¿Con el qué? Respeto. ¿Con quién? Con Amadeo. ¿Con Amadeo? Fale con Amadeo. Sí. Amadeo, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos viene a mostrar? Es un mejor locutor que tiene Argentina. El mejor. El mejor. El mejor locutor que tiene Argentina. Amadeo es... Amadeo. Acá dice... Está llegando. Ahí está. Buenas noches, Amadeo. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo acá con nosotros, el mejor locutor que tiene la Argentina, según palabras de nuestro productor. Muchísimas gracias. Ah, Drácula. Está contento. No, esta es una risa que... Uy. Sí. Amadeo... No, sí. Sí. Es un gusto para nosotros tenerlo porque aparte como cada día queremos superarnos más, cada vez queremos un ser paso mejores, más, un es paso un paso más. Y nos dijeron, el locutor es Amadeo, para FM Horizonte, llamalo a Amadeo. ¿Lo podemos tutear a Amadeo? Sí, ¿por qué no? Decime, Amadeo, ¿cuáles son las pautas que uno tiene que tener en la locución? Bueno, primero no hacer lo que hace usted, que es escupir el micrófono. Pero porque sí, porque me faltan los dientes de adelante. ¿Sabe que nos echaron una radio por escupir los micrófonos? Fundamentalmente. Lo que se hace indispensable. No, ese es Narciso Ibáñez Menta, perdóneme. No, el no coloque negra. La voz tan atrás. Soy el pulpa negra. Trate de colocar la voz un poco palatinamente hacia adelante. ¿Cómo? No, se me va en el aire. No, estamos en el aire. No, sí, en el aire, porque... A ver. La administración, yo me recibí en el ISER. En el ISER se recibió mal. Para mí aquel no es ni brasilero, mira lo que te dije. Y serás gangoso. Sí. Bueno, no, y yo tengo licencia, no. Sí. Me la acotaron un poco por el problema que tengo. Porque cuando, pero es como el registro. Cuando descompenso el aire. Sí, a ver, junte aire. Cuando puedo juntar todo el aire como corresponde, cuando hablo perfectamente. Puedo juntar todo el aire como corresponde. Amadeo, usted no, tiene... No, esa parte mía no es de locución. Este es un problema que yo tengo. Amadeo, usted trajo ejercicios para que nosotros empecemos a colocar la voz en los lugares donde se tiene que colocar. Sí. Lo que es muy importante es saber en qué momento... No puede escuchar. Perdóname. ¿En qué escúchame, momento, brasilero, ¿en para... qué momento colocar la voz abajo? Sí. ¿O colocar la voz arriba? Cree. Yo le voy a dar... Ven que tomo aire. Tenés fe. Yo le voy a que dar, habla bien. Yo le voy a dar todas las opciones para que ustedes puedan insertarse en cualquier espacio radial y ser exitosas. Escucha el eco. Tiene eco. Es un eco propio. Cree, por favor. Puede tener un problemita. ¿Tenés cuando algún habla? Temita así fuera medio. Del aire. Perdón, voy a hablar un segundo con el señor que opera. A ver, hagamos un programa, el programa de Amadeo. Bienvenidos al programa de Amadeo. A ver, ¿cómo empezaría necesito el programa de Amadeo? Necesito una música leve, que sea, me está acabando el aire, romántica. Desconfío. Típica radio barcista que desconoce el amor. Desconfío, está en las cortinas quizás. Cuando aparezca la música, Amadeo, queremos que usted de alguna forma nos haga, aunque sea dos minutos... de un programa con la voz como si fuéramos FM Horizonte. Yo antes le dije a Pete, yo quiero ser como a FM Pete, un amigo. Sí. Yo quiero ser como el Bebe Sanso. Y quiero que Amadeo me enseñe a ser el Bebe Sanso. ¿Estás listo? Dale. Música en el aire para el programa. Bienvenidos al programa de Amadeo Carrizo. Un segundo de amor para vos. Lectura de un pequeño párrafo de Chucho Batista. Qué técnico. Sus bocas se juntaron. Sus sueños anhelantes compartieron la misma agua, el mismo cielo. Sus alientos se juntaron. Y así comenzó a nacer la memoria de los amantes. ¿Ves que me falta aire? ¿Ves que me falta aire? Está bien, pero yo quiero hacer un programa así. Yo quiero hacer un programa así. Decí un párrafo vos. Yo quiero hacer. Decí un párrafo vos. Me hace llorar, Amadeo. Hacé un párrafo vos. Hacemos un párrafo vos. A con ver. La voz. Amadeo, ¿cómo coloca la voz Johnny y cómo llega al gangoseo, no? Johnny, ¿no? No, yo no tengo que llegar al gangoseo. No, Johnny W. W. No, no tiene un problema mío. Ustedes ya me apelan todo. El tema es el siguiente. Sí. El gangoso sí. Lo evitan. Lo, sí. Lo corren. Nos olvidamos de que es gangoso. Se olvidan que es gangoso. Dale. Ustedes sí. Tienen que reproducir la parte no que sale bien no. Cuando hay aire. Tienes que mirar los defectos no todo el gangoso. Tiempo, boludo. El almacén le miraba el ojo que tenía de vidrio. Bueno, pero es imposible. Como cuando entra una mina con teta. Bueno, no yo también tengo. Hablar a los ojos. Yo también tengo un ojo de vidrio. Vos también te... Lo que pasa, no sirve para lo que pasa es que miro fijo para adelante y no se nota. Vamos al programa. Vamos al programa de Johnny W. Con la voz de Amadeo. Un rayo de luz que se enciende sobre tu boca. Una lamparita apagándose poco a poco. La bañadera goteando. Las puertas rotas. En el techo un agujero. ¿Qué te pasa? Estás bienvenido al programa de Johnny W. Me quedo sin aire. Tenía un problemita así. Con la W. No le cambié así. Me quedo sin aire. Aparte, te digo que es prácticamente el plano de mi casa lo que dijo. No, el de la mía. No, yo te digo la verdad, cuando estaba diciendo eso, digo, ¿cuándo estuvo en casa aquí? ¿Ustedes conocen algún temita así? Una cosita así medio movediza, como para hacer un programita. Yo le hago locutor. ¿Más de arriba? ¿Quieren locutor de bailanta? ¿Algún locutor de bailanta? No, de bailanta, de bailanta. De bailanta. Antonio Antes Río. Antes de entrar al baile me fumó un porno. Cuac, cuac, cuac, cuac. Ahí va. ¿Quién hace? ¿Cómo le gustaría llamar un programa de bailanta? No sé, si usted me lo propone. Pásame la virome. Si usted me lo propone, usted lo debe tener. No, locutor, no tengo, agarrá no la tengo idea. Yo agarrá no la botella, agarrá la botella. Yo no pienso, locuto. Sí, vamos. Nueve y treinta, arriba la voz de Colonia Tropical. La mano de todos los pibes. ¡Arriba la mano! Sí, en el local La Cacha de Manuela, Los Inviolables. ¡Es un asalto, asalto, asalto! ¡Es que no levanta la mano, no aguanta los trapos! En la perra trola, Los Chorros que se escaparon... ¡De prisión! ¡Y Miguelito Fuente Alba! ¡Ay, me mandé una cagada! ¿Por qué mataron un Fuente Alba? Cortá. Pero me tiraste todo abajo, o sea, los pibes. Tendría que haber buscado una muerte con alegría. Porque antes estábamos hablando de muertes con alegría y muerte que dan tristeza. ¿Se murió el Ambrosquini? Sí, por la de Fuente Alba. Ese era el arquero de Chicago, era. Y era un docente que se quedó. No me digas. Sí, en el 82 el arquero de Chicago. Le atajó un penal en la cancha de Atlanta, me acuerdo al Ruso Arabina. El Ruso Arabina jugaba. El 4 era Gómez. ¿Te acordás de Gómez que tenía los pelos redondos? No, nunca fui a la cancha. Perudo. De Atlanta pasó a Boca. Yo nunca fui a la cancha porque cantaba y me cargaban. Claro. Siendo las 22:16, estamos aprendiendo locución. Espero que todos estén haciendo los ejercicios en casa. Y si no, mándenos un mensaje, como todos los que están llegando, dando vuelta. El productor los está ordenando para después leerlos. Los dejamos con un poquito de música y enseguida viene más. ¡De la copa derramada! ¡Aguante los pibes! ¡Lárgame la zapatilla, puto! ¡Que ya no! So Miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja. Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Acabo de ir al baño y me sentí como en casa. ¿Por qué? Porque perdí agua por todos lados. Sí, pierde agua por todos lados. Así que qué lindo que la radio me haga sentir como en casa. FM Moreno 90.1, La Copa Derramada es el programa que estás escuchando. Y se ha comunicado con nosotros el movilero especial que tenemos. Especial, porque como el Coto contrata a Down. No, nosotros... no es especial desde ese lado. ¿Cómo le va Gustavo el Chino NG, que está en algún sitio de la ciudad de... o de qué ciudad está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos saliendo desde la ciudad de Montevideo, más precisamente de Ciudad Vieja. Este es un programa de la puta madre. ¿Cómo están? ¡Montevideo! ¡Qué lindo, Gustavo! ¡Qué lindo que estemos llamando! La verdad que sí, la verdad que es una ciudad muy muy muy especial, muy revestida de añoranzas y melancolía, y los porteños la disfrutan muchísimo. Linda ciudad, ¿eh? Gustavo, le hago una consulta, ¿cómo le va? Le habla Michel Torino. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Le quiero dar igualmente el pase acá a un compañero que nos está visitando, que casualmente uruguayo, nacido en... Nacido en Rosario. Muy cerrado, un uruguayo muy cerrado. ¿Lo escucha, Gustavo? Yo nací en Rosario. Yo. ¿En Rosario? Sí, pero mis padres son uruguayos, tengo el mismo idioma, vos. ¿Gustavo, lo escucha? Lo escucho, no sé si ustedes tienen un traductor... pero más o menos lo entendí. Bueno, cuéntenos, sí. Gustavo, un poquito, a ver qué se ve desde el lugar que está usted. Si se ve la isla Martín García, ¿se lo ve a Videla? No, la isla Martín García, no. ¿Cómo se va a ver la isla Martín García? No, pero no. Nunca no, fuiste a Uruguay, ¿no? No, pero mire, estoy frente al Palacio Salvo. El Palacio Salvo. ¿Palacio Salvo? El Palacio Salvo está, estoy mirando de frente a la Plaza Independencia. ¿Cómo se llama la calle, Gustavo? Estoy en la calle Sarandí. Sarandí. Sarandí, frente al Palacio Salvo. Qué lindo el punto el que nos está contando. Para acá hay un montón de gente que no conoce el Uruguay. ¿Qué es lo que tiene de bonito Montevideo, como dijera el portugués que la descubrió? Montevideo tiene muchas cosas bonitas. En principio tiene una cantidad, digamos, toda la arquitectura de la ciudad, por lo menos de la Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, sí, todo lo que es el centro. La verdad que es muy... Palermo. Nos roban todo, nos roban la 18, ni la 18 de julio, que es el doble de la 9 de julio. Nos roban Palermo, Gustavo. Y Gardel también. Bueno, y hoy estuvimos en el paseo del Candombe. Te voy nombrando lugares por si alguien viene acá a Montevideo. Y acá tenemos un uruguayo que debe conocer. Escuche. El paseo del Candombe, ¿usted lo conoce? Candombe. Candombe. Y te canta el candombe, sí. Candombe, ¿qué tiene? Qué lindo este candombe. Estamos con Rubén Rada, Gustavo. Qué especial el candombe. ¿Qué es lo que tiene de bonito el paseo del candombe? Está ¿se puede? Es una suerte de caminito. Hace poco ha estado inaugurado acá. Caminito como en la boca. Es una suerte de caminito. Es que el porteño va y compara todo. Compara todo como su lugar. Necesita aferrarse a su lugar de origen y está muy bien. Es inevitable, pero por eso le hablaba justamente del Palacio Barolo, sí, que es un palacio que tiene la misma, perdón, Salvo, que tiene la misma arquitectura del Palacio Barolo. Claro, Salvo es el palacio. ¿El Palacio Carolo? ¿Carolo? ¿Salvo Barolo? ¿Qué no, el palacio es el Palacio Barolo. Barolo. Está, sí, está en la Avenida de Mayo, esquina Luis Empeña. ¿No? Pero eso es en Uruguay, Gustavo, ¿no? No, eso es en Buenos Aires. Lo interesante es que los dos edificios son iguales. La comparación. Qué linda, sí, qué linda semblanza. Lo que pasa es que me habla en uruguayo, Gustavo, no lo entiendo bien. Bueno, están los dos edificios de una en una ciudad y en la otra. ¿Ya comió? ¿Cómo? ¿Ya comió? No, todavía no cené, ¿no? ¿Qué va a cenar o si ya estuvo cenando en Montevideo? Un Carlito. No. Chivito. ¿Y si el Chivito le chorearon a Carlito acá? Carlito de Villa Gesell, el uruguayo le choreó el Carlito. Bueno, no sé, ¿a qué le llama Carlito usted? El Carlito de Villa Gesell, que te hace los panqueques. ¿Qué Carlito de Villa Gesell? Carlito es rosarino. Pero es de Villa Gesell, para mí, también nos robó el uruguayo, nos robó el Chivito, lo había hecho Carlito de Villa Gesell. Para de acusar. Escúcheme, Gustavo. Dígame. Además de contarnos la ciudad, ¿usted tiene algo específico de lo cultural de la ciudad que nos quiera comentar o vamos a estar hablando de la estructura de Montevideo? Yo quería decirles que lo más interesante para la gente de Buenos Aires, por lo menos de nuestra generación que tenemos entre, digamos, 35, 45 años, lo más interesante es cómo uno va encontrando en Montevideo muchos temas que uno ha escuchado en la música uruguaya que vino para Buenos Aires, ¿no es cierto? Jaime Ross, cuando decía Sur y Palermo, estaba hablando de una canción de Jaime Ross, ¿no es cierto? Sur y Palermo. Sur y Palermo, rivales y hermanos. Entonces uno que ha escuchado mucho de esa música viene a Montevideo y se encuentra con todo lo que ha escuchado, muy glorificado y la verdad que es muy lindo. O sea que usted dice que la música uruguaya que ha llegado a nuestro país, cuando uno va a Montevideo, ve reflejada esas letras. Exactamente. Qué bien que estuve, la puta que lo parió. Sí, lo ha dicho muy bien. ¿Quiere repetirlo? Durazno. Acá nos hacen una pregunta, es ¿qué es lo que hay en Durazno y Convención? Durazno. Muy divertido eso, muy divertido. No hay absolutamente nada, es una esquina de lo más pava. Sí, pava, es una palabra uruguaya. Típica uruguaya. Uruguaya diría eso de esquina bombada. Abombada. Dígame una cosa, ahí ¿cómo están las veredas? ¿Quiere que le explique? A ver, acá nos explica el amigo uruguayo. Ahí antiguamente arrancaban las primeras murgas y armaban los primeros tambores en esa esquina. Ahí había un conventillo. ¿Es cierto eso? Conventillo, seguro, gran conventillo. Y de ahí venían nosotros los negros. ¿Ustedes? ¿Usted es negro? Yo soy casi negro. No, es casi negro. Yo soy casi negro, tirando grisón. Gustavo, dígame una cosa, y culturalmente, pero desde el lado artístico, o sea, a nivel teatros, obras, títeres, no sé, todo lo que tiene que ver con la cultura. Uruguay, ¿qué nos ofrece? Bueno, tenemos, en este mismo momento tenemos el carnaval. El carnaval es una maravilla. Las llamadas. ¿Cómo? Las famosas llamadas. La llamada, los desfiles de comparsa, los tablados. Los tablados son escenarios... Pues son previas al carnaval, muchacho, el carnaval todavía no vino. Claro. Es así, ¿no? Claro. Por más que lo tengan en Uruguay ahora y en Gualeguaychú, el carnaval todavía no llegó, es en marzo. El martes 8. El martes 8. Ese es el día de carnaval. Pero bueno, como a la gente le gusta festejar mucho, sí, el carnaval de Uruguay dura 40 días. Es el carnaval más largo del mundo. Son vagos. ¿No? Son vagos. Ahí me puede decir el compatriota ahí, de uruguayo. Rosario. Nosotros estamos peleando para alargar un poco porque... ¿Para alargar qué? ¿Alargar? Poco tiempo, nosotros... Más de 40 días, ¿quién es? 2 meses, ponele casi. Se transpira mucho. Sí. Se pierde... La voz. Mucha sal. Sí. Dígame una cosa, Gustavo, acá nos dice el compatriota que dicen que están tratando de extender las fechas. ¿Esos 40 días son habitualmente o la mayoría feriados o la gente trabaja y a la noche se va de conga? No, son viernes y sábado y algunos domingos. En algunos lugares el domingo. Gustavo, acá hay muchísima gente que no sale mucho del país, que no tiene oportunidades de viajar a diferentes lugares. Indígena. Sí. Le voy a hacer una pregunta que para que cuando sus esfuerzos se unen en querer salir, ¿Montevideo sí o Montevideo no? No. radio, sí, por favor. ¿Qué me dijo? ¿Lo putea? Sí. ¿Sí? Sí. Dígalo más convencido, mierda. Sí, no convence. Pero sí, por favor. ¿Qué tenemos por en favor, Montevideo? No, no, ¿Hay burdeles? Sí, está la calle del Yacaré. ¿Qué? Te da miedo ir ahí. Yacaré se llama. La calle y ahí están las chicas, ¿no? ¿Qué? Están ¿Como la isla Maciel? ¿Cómo? ¿Es como la isla Maciel la calle del Yacaré? No tenemos en Buenos Aires una calle. Antiguamente había... Por todo lado acá. Eso, porque hay por todos lados, pero sí. No. ¿Qué calle dirían ustedes? Y antes, por ejemplo, estaba Godoy Cruz. ¿Se acuerda que uno iba a Godoy Cruz? Y bueno, era había un par de pibes con manija. Era la zona roja, ¿no? Era toda sí, la zona. Sí, ¿no? Sí. Gustavo. Uno podría decir Santiago del Estero, sí. Decir, la calle Constitución. Pero de no le juntaba 8 dientes entre 20 minas ahí en el 11, ¿eh? Como siempre. Constitución. Gustavo, un placer que se haya comunicado con nosotros, que nos hayamos comunicado con usted. Y la última frase que cierre, que. Que le mande saludos a... Bueno, acá tengo mucha gente. La última frase, por favor, que cierre con adjetivos. Uruguay, ¿qué adjetivos encontraría para Montevideo, para Uruguay, para esa bella hermana patria? Provincia. Bueno, desde provincia. Acá del Uruguay mandamos un saludo a todos los argentinos, vos. ¿Y ese es el adjetivo? Es muy corto, el uruguayo es muy corto. Adjetivo, no es demostrar los sentimientos, el uruguayo. ¿No? ¿Al uruguayo le gustan los Beatles? Es el país que tiene más fanáticos de los Beatles. Bueno, después de la tanda vamos a escuchar a los Beatles. Entonces, Badía es uruguayo. ¿Y quién más es uruguayo? Hágame la lista de qué es uruguayo y mientras nos vamos a ir yendo. Gracias, Gustavo. Abrazo grande. Lista, la lista de quiénes son uruguayos. Dígame nombres. ¿De qué? La lista de los uruguayos más famosos. Los uruguayos más famosos. Gardel, Lepera, Alfonsín. El Chango Nieto. San Martín. Lavalle. Pablo Lavallén. Más rápido, Moreno, Gustavo, más rápido. Saavedra. Pueyrredón. Rivadavia. El Negro Falucho. El Negro Rada. Olmedo. El Negro Fontova. El Negro Olmedo. El Negro Olmedo. Exactamente. Astor Piazzolla. Osvaldo Pugliese. No hay ni una mina, Rosana Falasca. Ahí está. Natalia Oreiro. Maru Botana. Susana. Cristina Fernández de Kirchner. También. Es compañera vos. Somos todos uruguayos y hoy somos todos cabezas también porque hace un montón de tiempo que se murió. Vamos a tanda. Gracias, Gustavo. Abrazo, muchachos. Buenas noches. Un abrazo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos. pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Doris gets her oats. Two of us riding nowhere, spending someone's hard earned pay. You and me Sunday driving. Continuamos en la Copa Derramada 2011. Llegan mensajes. Norma de Moreno se queja y pide que dejen de mostrar la recuperación de Carlín Calvo. Cristian de Moreno se queja de los remises destruidos. Y Joana se queja de las paradas de los colectivos en la colectora. ¿Vos sos Ana? No. El último mensaje de Sara lo pone incómodo. Es para Amadeo. Dice: qué hermosa voz, lástima que tengas problemas de aire. Agradece, Amadeo. Te agradezco. Si tengan razón, sabes cómo te falta el aire, amor. ¿Cómo? Sabes cómo le aprieto esto. la garganta. Va a tener que pedir un tubo. Fuera de joda, tubo de oxígeno. Un ¿sí? tubo de oxígeno. Decile a Sara con la voz esa. Amadeo. ¿Cuál es Sara? No. Sara, decile con la voz esa, decile algo lindo. Sara, algo muy lindo. Ay, qué lindo que es lo que le dijo. Es lindo lo que le dijo. Está bien. Lindo, lindo, lindo, lindo. Es triplemente lindo. Qué lindo. Bueno, qué lindo que tenemos las noticias, siendo las 22:37, faltando 23 minutos para las 11 de la noche, faltando 83 minutos para las 12 de la noche, faltando 143 minutos para la 1 de la noche. ¿Porque esto qué es? Esto es un emprendimiento empresario. No, lo dejemos mal. Lo vamos a tener que llamar. Para, permítame. Ahí volvió. Permítame. Decime qué esto es. Primero lo digo yo. Sí. And then you repeat. Okay. Y después repetimos. Very good. Esto es un emprendimiento empresarial. 1, 2, 3. Esto es un emprendimiento empresarial. ¿Hubo eco? Empresarial. Porque está seco. ¿Usted tiene cortado el frenillo como el de Kiss? Tenemos noticias. Perdón. Tenemos noticias. Noticias que han pasado en esta semana, en estas últimas horas, en estos últimos minutos. Vamos a empezar, porque Amadeo me estuvo enseñando a hacer la noticia como AM. ¿Cómo? AM. A ver. Pedraza negó los cargos y la jueza decide si lo escarcela. El gremialista, después de la indagatoria, quedó preso como presunto instigador en el crimen del militante del Partido Obrero. El sindicalista, que desde hace 25 años está al frente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, insistió en su declaración ante la jueza: "No soy un instigador y no quiero decir que si quedo preso, casualmente algunos muchachos vengan y le peguen un tiro a ustedes, señora jueza". Hija de puta. Puta de mierda. Otra gente que niega los cargos. Macri niega ser el jefe del gobierno de Buenos Aires. El hijo de Alfonsín niega querer parecerse a su padre. Lo dijo desde su casa, que está en orden, y aprovechó para decirle felices Pascuas a los argentinos. Cuando le preguntaron por la inflación, dijo: "Es bien que venga yo y van a saber lo que es esa inflación". Siguió negando seguir los pasos de su padre mientras agarraba una caja de pan y se iba de viaje por Austral. Canal 13 de fiesta. Nació la hija de Carolina Fali, Santos Biasati. Ahora sí, aunque medios y periodistas celebraron la noticia la semana pasada, en realidad la bebé llegó a este mundo este miércoles. Al parecer los medios adelantaron con la noticia para que la nena tenga un padre por lo menos en los titulares, porque se va en cualquier momento, Santos. Su jefa, Ernestina Herrera de Noble, opinó sobre el tema: "Si algo le llega a pasar a Santos, yo le voy a cuidar los hijos como si fueran míos". ¿Quién lo dijo? Ayúdenme, sola no puedo. El Chapulín. Lilita mientras intentaba ponerse un pantalón, Mirta mientras cambiaba un foquito de luz, o Cristina en Catamarca. Para mí Lilita. Para mí Cristina. Fue Cristina que estuvo en Catamarca y dijo: "Vengan todos los argentinos que sola no puedo". Y así pasaron las noticias, pero ahora entramos en el top 5. Top 5 porque hablamos en castellano y es el top 5 de Michelle de la semana. A mí no me pone música nada, ¿no? Pero estamos dentro de la música. A mí no me pone música nada, no me pone música nada. ¿Querés que te anuncie? Dale. Anuncie, para que tome aire. El top 5 en la Copa de Ramada. 5 formas de descubrir a un policía. El número 1. Para avisarte que tenés la goma abajo a la puerta del auto del mal cerrada, te cruza el auto adelante en una esquina y te sube a la vereda. Dejá que diga los números de él. Número 2. Si vas a la casa, tiene todos los veladores con los cables pelados. Sospecha, aparentemente pertenece a alguna fuerza. Número 3. El control de la TV, en vez de decir on u off, dice afirmativo, negativo. Número 4. Cuando vas en el bondi, para el bondi fuera de la parada, a mitad de cuadra, en cualquier lado, un tipo que le grita, el tipo sube, no saca boleto y le da la mano al colectivero y se para en el pozo. Sospecha. Número 5. Si tiene hijas gemelas y le puso de nombre a las dos, ¿cómo le puso? Ay, no sé. Natalia. Seguimos con nuestro locutor estrella que nos está... Es bueno, es bueno. Nos está enseñando a leer las noticias. Somos pichones todavía, ¿no? No, pero mami. Pío, vos metiste un par de furia porque vos... Primero tenés que arrancar, tenés que hacerte una mucha. Con aire. Claro, me dice buche con queso. Con aire. No, pero hacer buche con vino, no. ¿Cuál es la palabra, Amadeo, cuál es la palabra que un locutor no le debe faltar? Estreptocarbocastiazol. Estreptocarbocastiazol. Pero acá dígame la locución. Estreptocarbocastiazol. Reformúlmelo y léemelo. ¿Ah? Lo que haga el locutor. Reformúlmelo. Dígalo, reformúlmelo. Doctor, me reformúlmelo la pregunta. Reformúlmelo. No. Dígala, locutor. Doctor, reformúlmelo la pregunta. Bueno, acá hay ciertas técnicas. Sí. A ver. La primera. Sí. Es que, ¿cómo se compone esa palabra? Reformular. Sí. Melo. No. Reformúmemelo. ¿Cómo? Reformúmemelo. No. Reformúmemelo, no. Reformúlemelo. ¿Cómo? Reformúmamalo. No. Reformúmemelo. Reformúmemelo. Reformúmemelo. Reformúmemelo. Reformúmemelo. Sale más fácil arriba, ¿eh? A ver, en cumbia. Reformúmamelo. Reformúma. Reformama. Reforfumámemelo. Reforfumámemelo. Listo. Ya está. Chico, productor. ¿Cómo se dice en brasilero reformúmemelo? Reformulalo. ¿Cómo le diría a Evo? Reformúmemelo por la revolución. Reformúmemelo por la revolución. Ya lo puedo decir 3 veces seguida. Vamos a bajar un poquito porque todavía nos queda tiempo para que termine el programa. Es más difícil que la que dijiste vos. Tengo que estar viendo esto. Es arzobispo Constantipolonizar. Rezar su obispo Constantipolonizar. Amadeo, no se lo tome como una competencia. Se la agarró conmigo. Se la agarró conmigo porque me ve. ¿Cómo? Ahí te digo una. Super Jardín Feliz. Super. Repite conmigo. A mí no me da. ¿Y usted? Difíciles. Aparte. No, chicos. ¿Dónde van a decir este nomás coño? Usted en su casa. Programa romántico con Lucha Mengual. Este era más Claudio. Poneme música porque esto se fue a la mía. Bueno, hay otra palabra muy difícil de decir. ¿Y sabes cuál es? Te amo. Vale, vos estás yendo directo de éxito. Vamos bien. Yo estoy feliz. Vos estás feliz. Ni un poco. ¿Cómo? No le entendí bien la pregunta. Reformúmemela. Voy a llorar para arriba. Chao. Música, ahí seguimos en la Copa Derramada, seguimos con un montón de gente que nos vino a acompañar, incluso una docente que en un ratito va a hablar. Y nos gustaría también que nos aclare qué significan palabras difíciles. La palabra, ¿no?, docente, ¿tiene que ver con la decencia? Vamos a música. Tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción, relajamiento, quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tu cara y me seduce tu mirada y ese calor que araña me haces vibrar a mí. Dama araña es como una gata, dama. Eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena me haces vibrar. País, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Qué lindo que la Copa Derramada se haga eco de campañas. De miles de campañas como esta, que es Doná tus obras a un negrito. Y acá pueden tener el email donde pueden donar las obras. La copa arroba fmmoreno.com.ar. Pueden mandar todo lo que les está sobrando, porque es bueno hacerse cargo de que hay gente que tiene mucho menos que uno y que no lo está necesita. Bien. Está bien. Me hace sentir bien a mí cuando conozco gente que tiene mucho menos que yo. 3, 2, 1, probando. A ver, señores, vamos a poner un poco de G-Character serio o programa. Pero hace 2 minutos. ¿Vos se puede hablar de política? ¿Sí? ¿Seguro? Te mato, con la política te mato. Yo, Bruno, no me escuchan. Duermo 5 horas. No, Oli. Necesito un poco de seriedad. Sí. Tiramos un tema político de la semana para charlar. Actualidad. ¿Qué faló presidente? Año electoral. ¿Qué faló presidente estos días? ¿Quién se murió? No, ¿qué dijo? ¿Qué habló la presidenta? Sí. Y habló de... de que Scioli, cuando la encuentra, no le quiere dar la mano, que no la saluda. El otro le dio la mano y se olvidó, se la llevó a la casa. ¿Qué persona tiene más poder que presidente? Toda barnizada. ¿Qué persona tiene más poder que presidente? Piense. ¿Qué persona tiene más poder que el presidente? Lula. Bush. Obama. Qué viento que hay. Me parece que está llegando un espíritu con nosotros. Un espíritu del sur, parece que es un espíritu patagónico. Anda, esta mierda. ¿Con quién estamos comunicados, Johnny? ¡Sí, compañeros! ¡Compañeros y transversales! Me tiembla el culo, boludo. ¡Sí! ¡Sí, sabes cómo te va a temblar, gorilón! ¿Sabes? ¿De qué lado están? ¿De los monopolios, de las corporaciones? ¿De qué lado están? Fuga y misterio. Yo no me fugué, ¿eh? El que se fugó fue de la Rúa. Que agarró el helicóptero. La formó Belémelo. En una gran producción de la Copa Derramada que jugó al juego de la Copa para convocar al espíritu del expresidente o presidente. De nuestro presidente. Una vez que fue presidente se le dice siempre presidente. Pero igual soy presidente, dicen que él sigue siendo presidente. ¿Cómo le va, presidente? No me digan así, soy nada más que un militante. ¿Un militante? Militante de base, volví a la base. Es un honor para nosotros contar en nuestro programa con una figura que seguramente muchos programas querrían tener, pero nosotros, solamente nosotros, nos moríamos por tener. La verdad es que me emociona, los muchachos. No sé qué visión tienen de la realidad. Ojo. Queremos que nos cuente. Yo tengo esta visión de la realidad y que tiene que ver con que Cristina encabezará la celebración por la finalización de Yacyretá. O sea, Yacyretá sabemos todo que la empezó... APP. ¿Eh? APP. Sí, Yacyretá. APP. Que la empezó el gobierno de Alfonsín, tal vez. La siguió el gobierno hace de Menem. Hace 37 años. Y ahora Cristina se viene a apropiar de esa obra y terminar la última frutillita. Porque ¿qué faltaba? Un grifo. Hablemoslo de eso. sea, Cristina fue y le puso el cuerito a la canilla de lo que faltaba para abrir. Y Cristina dice que inauguró Yaciretá. ¿Cuál es su opinión sobre esto, presidente? Cállate un poquito. Les voy a explicar cómo viene el tema. Nosotros le dimos el golpe final a la obra. Faltaba el 97,5% de la culminación de obra. Como el Estadio Único. Faltaba eso. Se me fue, Néstor. 97,52% faltaba. No había nada. Dígame una cosa, nada Pete. Había. Pete, usted, esta opinión, ¿la tiene formada en base a qué? ¿A información que lee? Usted me creó los personajes, algo te pasó. En base a lo que tiene. No golpee que sale afuera. Como información en los diarios o en los medios, ¿o es una información que usted tiene propia? Es la realidad. Nosotros manejamos los números de la realidad. Sí, los números de la realidad. El país no crece al 10% anual porque el crecimiento sería Brasil. Sí. A Uruguay. Pues tanto crecimiento que sería afuera. Y nunca cruzamos nosotros. Nunca cruzamos para el otro lado. ¿Quiénes? A mí me gustaría, por ejemplo, si cruzo al Brasil, le gano el 10% a Brasil, ¿qué parte le gustaría tener de Brasil? Vamos a faltar todo. Río, todo. El Uruguay, Río de la Plata ha faltado. Igual la gente va a pasar caminando. Vamos a hablar en serio un poquitito, por favor, porque la jefa de Estado, que su ex mujer, le puedo llamar. Yo no me divorcié. Su viuda. Me fui de gira, como dijo Jorge Luz, me fui de gira. No, se murió Jorge. Qué lindo esa sonrisa, me gusta sacarle una sonrisa al expresidente. Igual viste que es cierto que los defectos en el cielo se te mejora porque tiene el ojito derechito. Sí, derecho. Viste que es cierto eso, que bueno, el rengo cuando sube se pone. La jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, junto a Lugo, encabezará el acto por el que Yaciretá. Junto a Lugo, tenía que estar junto a Lugo. Ese cansado. La va a embarazar. Como si con la quimio nos dice que no se Néstor para. Vuelva. Vos podés creer. Sí. Vos podés creer que me muero yo antes que este hijo de puta. Pero viste, y yo le ponía toda la ficha a este. Estaba, pero tomado. Todo tomado. Está todo. Y Carlín. Me agarré mi guayo. ¿Qué opina usted de Carlín? Carlín parece Pinocho. No, pero Carlín Calvo dice que ahora vuelve Video Match y le ofrecieron ser el oso Bernardo. Porque camina como el oso Bernardo. Dejémonos de joder que me muestran a Carlín recuperado y habla como si tuviera un escarbayiente en la diente. Se consiguió una changa en la calle Florida de Estatua Viviente. Sí, pero queda. Ya le están dando de blanco. Igual sabes que me gusta a mí de Carlín, que hace como que no le pasa. Me gusta y al mismo tiempo me da bronca. ¿Y cómo te enteraste ahora? ¿De que Carlín? Si no habla. Néstor, que aprovechándolo, quisiera hacer una pregunta que siempre le quise hacer. A Pipe. ¿Y qué está pasando con Clarín? ¿Qué cosa? Con Clarín. Que ¿le llega el diario, Néstor? No lo volteamos. ¿Le llega el diario allá arriba, Néstor? No lo volteamos todavía. No, lo voltearon a ustedes, se ve que le pusieron algo. Clarín miente. Le pusieron sal, algo y le pegó un chutazo y se fue, Néstor. Dígame una cosa, allá arriba le llega a los diarios, ¿usted está al tanto de la noticia? ¿Qué diario le llega allá arriba? Allá me llega Miradas al Sur. ¿Qué le llega? Miradas al Sur. ¿Qué? Miradas al Sur. Revista 23. Sí. Me llega a Página 12. ¿A Feynman lo ve allá? ¿A cuál? A Jorge. ¿No le llega a otra página? No, me hinché la pelo. ¿Y las otras 11 anteriores que se le vuelan? No, yo arranco en la 12. Toda mi vida. Pero las otras. O sea, qué buena pregunta que hizo el gordo. Gordo. Estuviste genial. Yo sé que me he perdido el diario toda la vida, de ahí para atrás. Claro. De adelante, porque me lo perdí a todo un montón. Berbisky no es lo único que escribe. Berbisky. ¿Qué? Berbisky, ¿dónde escribe? Debe haber escrito en la página 7. No lo tengo. Wikileaks, tenemos la noticia que pasó con Wikileaks en este tiempo. ¿Qué opina usted, Néstor, de Wikileaks? Soy el primer trabajador. Pero. Sí, vamos toda la audiencia. Qué grandes son. Yo soy el primer trabajador. ¡Tomen, gorilas! Me gusta hacer. Muchacho. Se me descontrolaron. Justamente cuando los docentes porteños rechazaron la oferta y peligra el inicio de las clases en la ciudad de Buenos Aires, quisiera saber qué opina usted del gremio docente, Néstor. Los docentes son los más grandes que hay. Los docentes son la base de un país nuevo. Los docentes son eso. Véndanos el próximo país que vamos a tener. ¿Cristina va a ser presidenta? Cristina va a ser presidenta hasta el 2034. Va a ser reelecta. Sí. Después viene Máximo. Sí. A la que no le vio pasta, la Florencia. Sí, igual, qué cara de huevón que tiene. Máximo tiene como cara de huevo. Ya, boludo, es igual a mí, pero morocho como la madre. No sé, boludo. Néstor, ¿qué opina de que Mirta cara de boluda, vete? Mirta Legrand no vuelva a la televisión. Nunca estuvo. Se viene zurdaje. No existe. Nunca estuvo. El último almuerzo que hizo lo hizo conmigo y con Cristina. Sí, ahí después desapareció. ¿Qué comieron ese día? ¿Qué lo dio? Quiso. Guiso. Para los zurdos guiso. Ese día le cambió la comida que le mandaba a los comedores la vieja, viste, que decía, a los comedores le mandamos milanesa. A los piletones le mandaron. Acá comemos salmón con jamón crudo, qué sé yo, hija de puta, vieja, mandale eso de Néstor, comer. Gracias por estar con nosotros en un programa más de la Copa Derramada. La verdad que siempre se lo quisimos decir, siempre estuvimos con usted, siempre estuvimos con Cristina. ¿Ya se fue? Sí. También estamos con todos los otros. O sea, estamos. Creo que ahora viene el hijo de Alfonsín. Es que no, sí. ¿Falleció? No. ¿Alfonsín falleció? No, es que lo llamémoslo. Sí, llamémoslo. Que viene, sí. Bueno, que venga más. Un programa más Johnny hecho Walker. Con amor. Porque esto, ¿qué es? Un emprendimiento empresarial. Nos esperamos el jueves que viene a las 21 horas. Hasta luego, amigos. Cuando me escucho con eco, no sé si soy yo. Yo. O mi eco. Humberto, saludos. Dos. Al culo.